Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil. Niños, niñas y adolescentes en el centro de nuestras prioridades. Saludos para todas y todas desde esta América Latina grande y diversa. Somos Norma Ramírez de El Salvador y Emanuel Gal de Argentina. Nos hemos reunido 5 plataformas nacionales de radios locales, educativas y comunitarias para sumarnos a esta campaña de comunicación de la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, que busca prevenir el trabajo infantil en el marco de la pandemia. Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, Norma. Recordamos entonces que están con nosotros ARPAS, la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, CNC, la Coordinadora Nacional de Comunicaciones en Perú, CONAPE, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y FGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Saludamos a las audiencias de cada una de las radios y canales de televisión socias de estas plataformas. Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil es la frase que orienta nuestra campaña y que refleja la preocupación que hay en los países por prevenir el trabajo infantil en el contexto de crisis actual generada por la pandemia de COVID-19, Manuel. Así es. Un poco de contexto. En el año 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron por consenso la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un compromiso global para enfrentar los desafíos pendientes en el mundo. Uno de ellos es precisamente asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y a más tardar, en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Y para contribuir a esta meta, la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, conformada por 30 países, 7 organizaciones de empleadores y 7 organizaciones de trabajadores, viene sumando esfuerzos desde diversos frentes para acelerar la reducción del trabajo infantil en la región. Ana López, coordinadora de proyectos regionales sobre trabajo infantil de la OIT para América Latina y el Caribe, está con nosotros y nos cuenta más de la iniciativa regional. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Norma. Un gusto y muchas gracias por la invitación a participar en esta acción que nos parece tan importante, ¿no?, en este Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Bueno, pues la iniciativa regional América Latina y Caribe Libre de Trabajo Infantil, que es como se denomina, y que es una, actualmente es una plataforma regional formada por 30 países, además de organizaciones de empleadores y de trabajadores, es una iniciativa que nace en 2014. Y nace en 2014 por impulso de un número bastante significativo de países de la región que tenían el compromiso de acelerar el ritmo de reducción de trabajo infantil en la región. Es decir, en América Latina y Caribe ya había una tendencia de reducción de trabajo infantil importante, pero una vez que se aprueba la Agenda 2030, tenemos una meta 8.7 que se mide en 2025, y analizando la situación de la región se vio que no era suficiente el ritmo de reducción. Había que acelerar ese ritmo de reducción. Entonces, la iniciativa nace con ese objetivo, es decir, de tratar de que cada vez menos niños y niñas ingresen al trabajo infantil. Esa es un poco la visión de la que parte la creación de la iniciativa regional. Porque esta niña también, al estar dentro de un espacio encerrado y quienes toman la decisión son los adultos, también corre riesgo y es peligroso porque hace tareas de adultos, hace tareas que ella no está preparada, no está en la edad para hacer esas tareas. Por ejemplo, es algo que no ha cambiado de cuando yo empecé a trabajar y se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Si yo empecé a trabajar en casa a los 7 años. En América Latina y el Caribe, a pesar de que en los últimos años se había logrado grandes avances en la eliminación de trabajo infantil, aún hay más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes que siguen haciéndolo. Pero es importante entender la diferencia entre lo que es trabajo infantil y lo que es ayuda en la casa. Es trabajo infantil cuando niños, niñas y adolescentes, sin haber alcanzado la edad mínima establecida en la legislación de su país, están realizando una actividad económica remunerada o no. También a Manuel es trabajo infantil cuando les aleja de la escuela u obliga a combinar largas jornadas de trabajo con el estudio. Es trabajo infantil cuando pone en riesgo su salud física y mental y su bienestar social o moral. Gustavo Ponce, de OIT Argentina, nos ayuda a tener clara esta diferencia. No es lo mismo que vos ayudes en un comercio a tus papás en un fin de semana o durante las vacaciones, que podés inclusive hasta pueda tener una dimensión lúdica o de ver cómo es la actividad o de asomarte a ese mundo del trabajo, que traer, tener la responsabilidad de ser parte del ingreso y el sustento familiar. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es levantar la mesa o tender una cama, otra cosa es cocinar cuando no están tus papás, cocinar para tus hermanos menores y llevarlos a la escuela. O sea, no es lo mismo una persona, un chico que hace trabajo con herramientas de corte o trabajo con peso, o que se vincula de algún modo con pesticidas. Esos tienen un impacto, digamos, como a mediano plazo, mediano y largo plazo en la salud de las personas, lo sepan o no lo sepan. Es importante entender esta diferencia y al comprender que son muchas las causas que ocasionan el trabajo infantil, podremos ayudar a eliminarlo. Hay factores que están muy relacionados con el trabajo infantil, como la situación de pobreza de las familias, la falta de acceso a educación, la migración, entre otros. Detengámonos un momento en un factor muy importante, que es la educación. Ignacio, sí, me acuerdo muy bien que de los 8 años yo al lado de mi papá cosechaba algodón. Venía a la escuela, íbamos otra vez a cosechar algodón y después la noche nos quedaba estudiar. Y nos quedaba otra que trabajar para poder vivir, para poder comer. Él trabajaba, pero no nos alcanzaba. Cenábamos y estudiamos para el otro día, para ir a la escuela y después luego a trabajar otra vez. Trabajar sí, todos los días. Eso sí, no teníamos un día de descanso. Cuando llovía únicamente, pero terminaba de llover ya. Terminé el 7º grado y después no pude seguir el estudio porque prácticamente no nos daba el presupuesto a mi papá. Antes de la crisis, América Latina y el Caribe ya enfrentaba una crisis en el sistema educativo. Un alto porcentaje de niños y niñas de 10 años tenía dificultades para leer y comprender lo que leía. A menor educación, más posibilidad de trabajo infantil. La pandemia ha empeorado esta situación. La desigualdad en el acceso a una educación de calidad se ha profundizado. Varios organismos internacionales señalan que del total de niños y niñas que hoy no acceden a la educación, miles podrían no regresar a la escuela por el resto de sus vidas. Desde Ecuador, la coordinadora de CORAPE ha preparado un informe sobre lo que está pasando en este país con la educación y su relación con el trabajo infantil. Saludamos a Sofía Meneses. El trabajo infantil está prohibido hasta los 14 años, pero según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2012, ENTI, existen 360 mil niños y niñas menores de 18 años en situación de trabajo infantil. También señala que en las áreas rurales, niños, niñas y adolescentes trabajan aproximadamente 5 veces más que en las ciudades y que hay más niños y niñas indígenas entre 5 y 14 años trabajando que en otros sectores. Nos amplía la información sobre la situación del trabajo infantil en el Ecuador, Nicolás Reyes de UNESCO y Daniela Peralta del Ministerio de Trabajo. La Convención por los Derechos del Niño, la Constitución en el Ecuador, el Código de la Niñez es clarísimo, está prohibido que los niños trabajen por su propio bienestar, porque el trabajo, ¿no es cierto?, implica que muchos de ellos puedan y de ellas puedan dejar de estudiar. Y implica también que puedan tener graves afectaciones a su salud. Por ejemplo, niños que están trabajando en ladrilleras, niños que están trabajando o niñas que están trabajando en basurales o en cualquier forma que se vuelve atentatoria contra su salud física y su salud mental. El trabajo infantil desde desde hace varios años es un problema que está latente en el Ecuador. Actualmente, con el tema de la emergencia sanitaria, como tú sabes, el hecho de que exista la digitalización de la educación, eso ha implicado a que muchas familias en situación de pobreza o pobreza extrema no cuenten con los recursos y deban abandonar el sistema escolar. Niños, niñas y adolescentes que trabajan terminan su jornada cansados, lo que les expone a un bajo rendimiento, retraso y abandono escolar. Ellos y ellas combinan la escuela con una cantidad excesiva de trabajo, que no les permite su desarrollo. Con la pandemia, más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes ecuatorianos han sido afectados por el cierre de las escuelas. Y en el 2020, alrededor de 90.000 estudiantes salieron del sistema educativo. La pandemia obligó a niños y niñas a un cambio radical en la manera de estudiar. Muchos y muchos tuvieron acceso a la educación a distancia, están cansados y frustrados. Sibel Martínez nos cuenta algunos resultados de la encuesta realizada en el Distrito Metropolitano de Quito. Cuando realizamos el estudio que les comentaba en noviembre de el 2019 respecto al trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes en el DMQ, los niños referían agotamiento, cansancio. Un niño debe referir cansancio o agotamiento porque ha jugado demasiado, no porque ha trabajado en demasía. Estos niños que refieren cansancio o agotamiento efectivamente no rinden como esperaríamos, ¿no es cierto?, en sus estudios, por ejemplo. Pero al analizar las razones por las cuales no rinden, nos dimos cuenta que efectivamente no hay un plan de estudios adecuado a estos niños, a los niños que estudian. Entonces sienten frustración. Recordar que se tiene un mandato constitucional para un incremento progresivo en inversión educativa. Año a año, el Estado deberá incrementar la inversión educativa. La educación es un medio importante para mantener a las personas menores de edad alejadas del mercado de trabajo. Pero lamentablemente, según los expertos, la pobreza agudizada por la pandemia obligará a muchos niños, niñas y adolescentes a abandonar la escuela en busca de ingresos económicos para sobrevivir. ¿Pero qué hacer para evitarlo? Nicolás Reyes y Daniela Peralta nos dan algunas pistas. El trabajo infantil debe estar prohibido. Los niños no deben trabajar, los niños deben estudiar y los niños deben tener las posibilidades de generar algo que se conoce como el desarrollo infantil integral, es decir, que todas sus necesidades estén satisfechas. Recordemos que los primeros años de vida de una persona son los más importantes para su desarrollo neuronal, físico, social, ¿no es cierto?, emocional, entre otras. Creo que todavía nos falta muchísimo por caminar, nos falta muchísimo por estructurar, no tanto porque el Estado no ha respondido a la problemática, sino más bien porque ahora se ve la necesidad de articular acciones, es decir, no se pueden realizar acciones de cada cartera de Estado de manera aislada para atender a la problemática, porque en realidad el tema del trabajo infantil acarrea una serie de vulneraciones a los derechos que deben ser atendidas. Como dice Daniela Peralta, aún nos falta mucho por hacer. Es necesario mirar hacia los niños, niñas y adolescentes y que sean el centro de nuestras prioridades. Volvemos con ustedes, Norma y Emanuel. Diego, 23. Mi primer trabajo fue cosechar tabaco. Me acuerdo a los 11 años a cosechar tabaco. No teníamos para comer, a veces no comíamos al mediodía y pasamos al cocido, ¿no? Pues, somos 5 hermanos nosotros y a veces mis hermanos menores no teníamos para comer y bueno, yo ya tenía 11 años y entendía más o menos que si no había, no había. Pero ellos eran chicos y no entendían, bueno, entonces tomé la decisión de ayudarles yo. Me iba igual, él no me quería llevar, igual me iba yo. Y empecé carreando hojas, carreando hojas, sí. Después ya aprendí a cosechar, a seleccionar hojas y empecé a cosechar hojas. Sí, la primaria terminé y hice primer año en el secundario. Y ya era más difícil porque necesitaba más tiempo para estudiar y no tenía tiempo casi para estudiar y tenía que trabajar, entonces no seguí más la escuela, no me dio mal el tiempo para seguir la escuela. De la escuela sí dejé porque no me daba, como ya me sentía cansado mentalmente, No me daba para estudiar, no me daba la cabeza. Mucho por hacer es lo que nos decía hace un momento Sofía. Y luego de escuchar a Diego, también hay mucho por hacer en el trabajo infantil en la agricultura, que es precisamente el sector que concentra mayor presencia de niños, niñas y adolescentes trabajadores en la región e implica varios riesgos. Por ejemplo, trabajan largas jornadas, están expuestos a climas extremos, usan productos químicos como los plaguicidas, abonos o pesticidas, manipulan herramientas filosas y hasta maquinarias peligrosas para su corta edad. También hay que decir, Emanuel, que la mayoría trabaja en la informalidad y eso hace que no estén protegidos por las leyes ni las políticas. El trabajo infantil en la agricultura daña la salud y es un obstáculo para la educación. Es probable que cuando sean personas adultas sigan teniendo bajos ingresos, dificultades para conseguir empleo y no salgan de la pobreza. En el Perú, un país que muchos consideran agrícola, Cindy Chandubí de la CNC ha elaborado un importante informe acerca de lo que sucede en ese país con el trabajo infantil agrícola. Bienvenida, Cindy. Saludos, aquí estamos para compartir con miles de oyentes y cibernautas la realidad de los niños, niñas y adolescentes que el trabajo infantil en la agricultura esconde. Niños del arroz, del limón o del mango, que a sus cortos 9, 10 o 12 años están inmersos en actividades agrícolas bajo temperaturas superiores a los 32 grados centígrados y una irradiación por encima de lo normal. Se les ve colocando almácigos de arroz dentro del agua que remojan sus piernas y un sol que envejece su piel, o podando el campo con un machete que apenas logran sostener. Son los niños y niñas que junto a sus familias en muchas partes del país trabajan en condiciones deplorables para poder subsistir. Según el Instituto Nacional de Estadística, antes de la pandemia por el COVID-19, se identificó a más de 1,5 millones de menores de edad en situación de trabajo infantil en todo el Perú. De ellos, más de la mitad están en actividades agrícolas, poniendo en riesgo su integridad. Es decir, son más de 900,000 niños, niñas y adolescentes en esta situación, tal como lo explica Cecilia Tello, directora de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Las actividades donde más desarrollan funciones, trabajos, los niños, niñas y adolescentes, es en el sector agrícola. Y estas estadísticas nos la podemos advertir a través de la Encuesta Nacional de Hogares, en la cual nosotros podemos encontrar que la peligrosidad asociada a las actividades agrícolas está en las cortaduras, en las intoxicaciones. ¿Por qué? Porque existe la fumigación, la cura de los campos a través de algunos insecticidas, los abonos también que ahora son artificiales y que generan algún nivel de intoxicación en este caso. Además que las labores o las tareas expuestos a altas temperaturas de calor o de frío también afectan el cuidado y el crecimiento adecuado de los niños frente a una edad importante para su desarrollo físico, ¿no? La especialista de la Organización Internacional del Trabajo, Rocío Valencia de la Riva, coincide con la funcionaria del Ministerio de Trabajo y resalta su preocupación porque el trabajo infantil en la agricultura se ha normalizado, pese al peligro que representa para una persona menor de edad. El trabajo infantil, sobre todo el trabajo infantil en la agricultura, está muy invisibilizado, se ha normalizado mucho y se entiende que es parte de la tradición de enseñarle un oficio al hijo. Entonces, se ha invisibilizado como tal. Está muy generalizado, como decía antes. En el Perú da cuenta de el 70% del trabajo infantil se ubica en el sector agrícola. y como decía, la mayor parte de él es un trabajo peligroso. La Encuesta Nacional de Hogares, realizada durante la pandemia por el COVID en 2020, evidencia que la pobreza monetaria en el Perú ha golpeado duramente a más de 4 millones de personas que pasaron de ser pobres a pobres extremos. Esta situación de pobreza se ha agudizado sobre todo en las zonas rurales, donde escolares han reemplazado los cuadernos y los libros por palas y machetes, tal como lo ve con preocupación Darwin Domínguez, docente de Tambo Grande, uno de los distritos agrícolas del norte del país. Según las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL, Tambo Grande, cerca de 1.362 estudiantes de este distrito abandonaron sus estudios durante el inicio de la pandemia de la COVID-19. Muchos de los estudiantes dejan de estudiar por ir a trabajar en labores agrícolas. Algunos estudiantes aprovechan los meses de la campaña de mango que se desarrolla en el distrito de Tambo Grande entre los meses de octubre a abril. Los estudiantes trabajan en la cosecha, van a las chacras y cosechan este mango. Son contratados por un acopiador. Los estudiantes muchas veces realizan estas labores agrícolas para apoyar a sus familias, dado que las familias se encuentran en condición de pobreza. Rocío Valencia, especialista de la OIT, considera que ha habido avances en términos de política nacional contra el trabajo infantil, pero aún hay retos pendientes. En mi opinión, algunos de ellos tendrían que ver con mejorar la productividad de los pequeños agricultores y acercarlos al mercado. Aprovechar los programas existentes para incluir la variable trabajo infantil. Promover el cooperativismo, por ejemplo, para que los pequeños productores estén en mejor capacidad de negociar mejor sus precios con proveedores y también con sus compradores. También es importante, hicimos un estudio hace poco sobre el impacto de COVID en el trabajo infantil y una de las recomendaciones que salía de este estudio es que era importante continuar con los programas de transferencias monetarias de dinero, tipo juntos, ya que han tenido un papel importantísimo ahora en la pandemia en el aseguramiento de un mínimo nivel de ingresos durante la pandemia y que ante la caída de los sueldos, ¿no?, en el 2020, podría ser pertinente evaluar un incremento temporal de la cobertura de estos programas y del monto incluso de los programas. Finalmente, la especialista en trabajo infantil y miembro de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, Katia Romero, adelantó que el Ministerio de Trabajo de Perú está a punto de convertir en norma un modelo municipal de probabilidad de trabajo infantil que permitirá asegurar los esfuerzos intersectoriales para atender esta problemática. Hay una forma muy sensible de ver este tema, ¿no? Yo creo que cada ciudadano. A nosotros no nos parecería de tener en casa tres niños y que uno de ellos no tenga las mismas actividades que los otros dos. O sea, como padres, como madres, como abuelos, como tíos, no le gustaría ver en su propio hogar eso. Pero eso es lo que pasa en todo el país, ¿no? O sea, de cada tres niños, en este rango de edad entre los 5 y 18 años, hay uno que no está gozando del colegio como debe ser, que no está alimentando, no está durmiendo como debe ser, está realizando actividades fuera de sus posibilidades. Es una primera mirada, una primera cosa que hay que pensar. Es muy importante que la sociedad en su conjunto, desde sus distintos roles, se comprometa con la lucha frente al trabajo infantil, no naturalizando el problema y asegurando las condiciones para el crecimiento y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el Perú y de toda la región. Tú también sé su voz y enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil. Muchas gracias a nuestra audiencia y un abrazo fraterno desde Perú. Mi nombre es Pascuala, tengo 27 años, nací en Bolivia. Tenía como 7, 8, de ahí empecé a ayudar. de animales, chivos, y ahí empecé a ayudar a mi madre con los chivos, con los animales. Empecé a trabajar porque no nos alcanzaba mucho. Me levantaba 6, 7 y ayudaba a mi madre a cocinar, después me iba al colegio. Entraba al colegio, la escuela entraba 8 y salía a comer a las 12 y después entraba a la 1 y salía a las 5. Después de las 5 venía a la casa y ayudar a mi madre. Pastear chivo y después ayudarle a cosechar a mi padre o regarle las plantas. Recuerdo de la escuela es lindo porque iba a la escuela, conocía a los niños, jugaba, estudiaba. Siempre estaba trabajando, ayudando porque no salía, no vivía en campo y estaba sola, no iba a juntarme con otras niñas ni niños. Dejar de hacer, jugar, tener un buen recuerdo de mi niñez porque no tengo ese recuerdo. Siempre tengo recuerdos que trabajaba y con mis padres, no tengo recuerdos de que jugaba con los niños. Trabajo infantil es algo malo para los chicos porque ellos tienen que disfrutar de su niñez, porque un día que pasa no juegas, no tienes, eso ya no vas a recuperar porque los niños crecen y no se puede volver a recuperar. Por más que quisieras, no se puede más. Tienen que jugar, dibujar, ir a la cancha con sus amigos, corretear, pero eso ya no se puede hacer. Son muy pequeños o pequeñas cuando comienzan a trabajar fuera de su hogar. La mayoría son separados de sus familias y no pueden verlas. El trabajo doméstico infantil es considerado en algunos países como una de las peores formas de trabajo infantil y afecta principalmente a las niñas y las adolescentes. Ellas se enfrentan a jornadas laborales largas y agotadoras. Usan químicos tóxicos de limpieza, cargan cosas pesadas, usan objetos peligrosos como cuchillos, hachas, ollas calientes, reciben una alimentación y alojamiento inadecuados. Muchas veces el trato es humillante e incluye violencia física o verbal y hasta abuso sexual. Los riesgos aumentan cuando la niña, niño o adolescente vive en el domicilio donde trabaja. También sufren la violación de varios de sus derechos fundamentales. No siempre van a la escuela o lo hacen después de largas jornadas de trabajo. No tienen la atención médica que requieren. Se les priva del derecho al descanso. Muchas veces trabajan los 7 días de la semana y, como acabamos de escuchar a Pascuala, están impedidas de jugar. Pero es necesario diferenciar el trabajo doméstico infantil de las tareas domésticas. El primero es el trabajo realizado por niñas, niños o adolescentes en hogares de terceros o empleadores. Puede incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, cuidar niños, ancianos o enfermos de la familia, realizar trabajos de jardinería, vigilar la casa e incluso cuidar animales domésticos. Mientras que lo segundo, Manuel, son las tareas domésticas realizadas dentro del hogar, pero que se pueden convertir en trabajo infantil cuando la niña, niño y adolescente dedican más de 21 horas de tareas domésticas semanales, lo que afecta a su educación o su derecho al descanso y a la recreación. No hay que olvidar que por un tema cultural y de género, las niñas y las adolescentes dedican más horas a las tareas domésticas que los varones. Sabemos que la pandemia agudizó el problema del trabajo infantil. Veamos qué pasa en Argentina con el trabajo doméstico. Eva Fondevila, la compañera de Farco, nos tiene un informe al respecto. Gracias, Emanuel y Norma. Les saludamos desde Argentina. Como vos decías, la pandemia agudizó muchos de nuestros problemas y entre ellos el del trabajo infantil doméstico. El traslado de la vida laboral y académica a los hogares, sumado al hecho de que muchas familias han visto empeorar su situación económica, generó que niños, niñas y adolescentes asumieran tareas de cuidado que corresponden a las personas adultas o hayan recurrido a trabajo doméstico en casa de terceros. Si bien el Estado ha ofrecido algunas políticas como el ingreso familiar de emergencia, el IFE, y apoyo a empresas para el pago de salarios, la pérdida de empleos es preocupante. Repercute directamente en las infancias. Susana Santomingo, de la Confederación General del Trabajo, y Norberto Cafazo, de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, nos lo confirman. Lo que hay muchísimo en las líneas, por supuesto, que se ha incrementado, es el trabajo infantil doméstico, el hogar entre ceros, y el trabajo intensivo en el propio hogar en el plazo de los adultos. En el caso particular de las niñas, yo diría que están afectadas de manera diferenciada. Ya venían con un padre en situación complicada. Lo que se produce es que por la falta de presencialidad en la escuela, se agrava la situación porque hay falta de conectividad, o sea, no hay conectividad en las zonas rurales o periurbanas. Y esto produce también un aumento del trabajo infantil en distintos órdenes, uno específicamente en las ladrilleras, otro también que atraviesa la cuestión de género. ¿Por qué? Porque se produce un trabajo doméstico intensivo, o sea, las niñas y adolescentes que no van a la escuela empiezan a ocupar un rol que por ahí antes ocupaban en menor medida o que no ocupaban, que es quedarse al cuidado de los hermanitos, cocinar y limpiar la casa, ¿no? Porque las madres tienen que salir a buscar o trabajan o tienen que salir a buscar recursos. La idea de que el trabajo doméstico es solo ayuda está fuertemente arraigada en la cultura de muchos de nuestros países. Y se escucha decir, lo que ella hace es ayudar. O entregan a las niñas o adolescentes para que ayuden en alguna casa a cambio de educación y comida. De eso nos habla Carmen Brites, de la Unión de Personal de Casas Particulares. En Argentina es uno de los, una de las cuestiones importantes, ¿no? Inclusivamente en el interior del país. En el interior del país se ve mucho el trabajo infantil, donde traen del campo, de los lugares más alejados, hacia las capitales para que trabajen, ¿no? Entonces ahí sí se nota el trabajo infantil. Pero a su vez no hay tanta información y no está como naturalizado esto de que vayan a buscar una trabajadora menor de edad y la traigan a trabajar a la casa diciendo que le van a pagar los estudios, que le van a pagar un sueldo, y después no pasa todo eso, ¿no? Inclusive hasta llegan a tener un tipo de encierro. Y por otro lado, el tema del trabajo infantil familiar, ¿no? Esto que es donde los menores de la familia o los mayores de la familia que son menores cuidan a los más chiquitos. Eso también es un tema, ¿no? Y acá entra en juego el tema del cuidado, ¿no? El cuidado no remunerado en el trabajo infantil también, ¿no? Donde las madres que hacen este trabajo del cuidado tuvieron que dejar a cargo a los hermanos el cuidado de los niños. Y acá es donde nosotros siempre decimos que tiene que haber acciones de políticas públicas donde el Estado le permita a esa trabajadora poder proteger a sus hijos. Si bien hubo un encierro, ¿no? De no poder salir las trabajadoras, buscaban los medios igualmente de salir a trabajar. Y muchas trabajadoras que antes no trabajaban, que trabajaban los esposos, por ejemplo, que fueron despedidos de su trabajo, la forma más rápida de buscar un trabajo era el trabajo doméstico, es el trabajo doméstico. Entonces creo que también ahí hizo que se agudice esto de que los chicos menores de edad, dentro de su casa también, tengan que compartir las tareas familiares, ¿no? Más allá también de las tareas escolares, ¿no? Todas las personas consultadas coinciden en que la realización de trabajo infantil doméstico, tanto para terceras personas como en el propio hogar, representa un riesgo serio para niños y niñas. La valoración de las tareas y el trabajo decente para los adultos aparecen como las vías de respuesta frente a la problemática, junto con la desnaturalización del trabajo infantil y su visibilización como problemática social urgente. Debemos enfrentar la pandemia sin trabajo infantil. Niños, niñas y adolescentes deben estar en el centro de nuestras prioridades. Los dejo hasta otro momento. Muchas gracias, Eva, y un fuerte abrazo. Continuamos con más. Marcos, con su mochila al hombro y sus 12 años, recorrió junto a mujeres, hombres y otros niños una de las rutas de personas migrantes. Su meta era llegar, trabajar y ganar dinero para enviar a su familia que vive en un país de Centroamérica. Marcos no sabía a todos los peligros que estaba expuesto, entre ellos el ser víctima de trabajo infantil. A lo largo de toda la ruta de migración, una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes se ven obligados a trabajar o están expuestos a ser víctimas de trata de personas o de explotación sexual comercial. Muchos niños, niñas y adolescentes viajan sin la compañía de personas adultas que puedan protegerlos. El fenómeno de la migración tiene diferentes causas, entre ellas la violencia, la pobreza, la desigualdad o los conflictos. Estos problemas son comunes en la región centroamericana, de la que cada día miles de personas salen, principalmente con rumbo hacia Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida. En Guatemala, según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones y el gobierno de ese país, los principales motivos de la migración son la búsqueda de trabajo con la idea de mejorar las condiciones de vida y la reunificación familiar. Ya está con nosotros Neida Solís, periodista de FEGER, que nos trae información al respecto. Hola, un gusto saludarlos desde Guatemala. En nuestro país, la crisis sanitaria, la pobreza y pobreza extrema golpean fuertemente a la niñez. Otto Rivera, director de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez, CIPRODENI, asegura que el trabajo infantil podría aumentar. Antes de la pandemia, el Instituto Nacional de Estadística, INE, había reconocido que del total de la población guatemalteca, el 60% se encontraba en condiciones de pobreza y 23% en pobreza extrema. Que 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes pertenecía a una familia pobre. Pero eso fue antes de la pandemia. Ahora con la pandemia sabemos perfectamente bien toda la región y en Guatemala, por supuesto, lejos de reducirse, el trabajo infantil se ha incrementado en todo el país. Cuando hablamos de trabajo infantil, no podemos dejar de mencionar a la niñez y adolescencia migrante. UNICEF identifica 3 categorías de niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes migran con su familia, madre, padre u otra persona que los cuida, los que migran solos o no acompañados, y los que se quedan en su país de origen mientras sus padres migran. Cualquiera de estas condiciones los ponen en riesgo de vulnerabilidad y en riesgo de trabajo infantil. Están con nosotras Carolina Escobar Sarti, defensora de los derechos de las niñas, y Carlos Linares, especialista de OIT Guatemala, para hablarnos sobre el tema. Las niñas y niños no se van de aquí porque quieren, se van por miles de razones más. ¿A quién le gusta tener ese miedo que enfrentan solitos o solitas en el camino o ir jóvenes con blisters de pastillas anticonceptivas? No se van con gusto a esta aventura, ¿verdad? La migración es un derecho humano, pero aquí es casi que un acto de sobrevivencia. La crisis de la COVID ha agravado esta situación. No solo específica en los sectores rurales, sino a nivel global, mundial, ¿no? Se han agravado los efectos, ¿ves? Cada vez niños y más niñas deciden o son obligados, por ejemplo, a migrar. O sea, esta, la situación económica muchas veces nos obliga a migrar. Y por lo tanto van a sufrir, entre todo lo que ya conocemos y ahora que hemos escuchado mucho las noticias sobre la niñez que migra, esto se va a convertir en un desafío importante, ¿no? Lastimosamente estas cifras podrán elevarse después de esta pandemia, ¿no? Precisamente buscando ese buscar una alternativa para subsistir, ¿no? Las condiciones en que la niñez migrante realiza trabajo infantil es precaria. Jornadas extensas, bajos salarios y malos tratos. Iván Rodríguez, experto en trabajo infantil, nos acompaña. La realidad de los niños migrantes está estrechamente, íntimamente imbricada con el problema de trabajo infantil. Hoy sabemos por las investigaciones que se han realizado que la gran mayoría, prácticamente todos los niños migrantes, tienen como parte de sus antecedentes el trabajo infantil en sus países de origen. Y por supuesto, además de reunirse con sus familias, parte del proyecto de vida que hace que migren es la posibilidad, también el sueño de encontrar un mejor trabajo en los Estados Unidos, ¿verdad? Así que está en el origen, está en el destino el trabajo infantil y ciertamente es una faceta del problema que deberíamos empezar a atacar, ¿verdad? Como uno solo. En pandemia, según el Instituto Guatemalteco de Migración, hasta abril de 2021 fueron deportados a Guatemala 367 niños y niñas acompañados y 859 no acompañados, cientos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos vulnerados. ¿Qué hacer frente a esto? Nos despedimos con algunas pistas que nos da Carlos Linares de OIT Guatemala. Es necesario aumentar la voluntad política de los gobiernos locales, el diseño de más y mejores políticas públicas, ¿no? Más incluyentes y sin lugar a dudas es necesaria la participación de toda la sociedad guatemalteca, ¿no? O sea, en general. Que en pandemia niños, niñas y adolescentes sean nuestra prioridad. Desde Guatemala les habló Neida Solís. Muchas gracias, Neida. Un abrazo. Y muy cerca a Guatemala, en México, hay una ciudad que ha conseguido reducir el trabajo infantil con una gestión adecuada de sus políticas públicas. Y no queremos irnos sin compartir esta importante buena práctica. Como bien decís, Norma, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Mexicano, en el año 2019 había más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes que realizaban trabajo infantil. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del sureño estado de Chiapas, el trabajo infantil es una gran preocupación. En este lugar viven más de 60.000 niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. Así es, Emanuel. Ahí las autoridades de la ciudad decidieron aplicar el modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil conocido como MIRTI. El MIRTI es una herramienta promovida por la iniciativa regional con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que busca fortalecer las capacidades de gestión local para abordar el trabajo infantil y reducir su presencia. Tuxtla fue el primer municipio de América Latina y el Caribe en tomar esta importante decisión. Las autoridades de Tuxtla Gutiérrez comprendieron que la prevención tenía que hacerse ofreciendo a las familias alternativas para su sobrevivencia y articulando esfuerzos con otros actores. David Zamora, secretario de Economía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, nos lo cuenta. En 2018 se inicia un proyecto económico llamado Tienda Social El Punto Tuxtleco, para impulsar el desarrollo de empresas locales que transforman materias primas agropecuarias en alimentos semiprocesados que son vendidos en Tuxtla. El objetivo del proyecto es generar complejidad económica y generar cadenas de valor para lograr mejores precios de los productos del campo a través del comercio justo, ayudando a emplear a las familias y generar empleos formales y dignos. Otra de las estrategias que hemos seguido es, al visualizar, tenemos que decirle a la sociedad qué negocios no emplean niños. Para eso, elaboramos el distintivo Tuxtla Libre de Trabajo Infantil, para que una vez que tengamos a las empresas comprometidas, podamos hacer campañas de difusión para indicarle a la sociedad que busque esos distintivos, que busque esas empresas que han evidenciado que no contratan niños y empezar a formar una cultura en la sociedad de no empleo en niños y adolescentes. Ahora más que nunca, el municipio de Tuxtla Gutiérrez mantiene como prioridad la erradicación total del trabajo infantil. Y si estamos aquí es porque creemos que es posible lograrlo. Por eso nos pareció muy valioso lo que Iván Rodríguez nos dijo al final de su entrevista. Y tendríamos que poder entender que si queremos acabar con la pobreza, necesitamos acabar necesariamente con el trabajo infantil. Mientras no acabemos con el trabajo infantil, no vamos a poder acabar con la pobreza. En realidad, la forma de acabar con el trabajo infantil es, me parece a mí, con base en educación, con base en solidaridad social, preocupándonos todos por brindar las condiciones a todos los niños para que puedan aprovechar este momento de sus vidas en donde lo que deben hacer es nutrirse, desarrollar capacidades, desarrollar competencias, jugar. Jugar es esencial. Sin juego no vamos a poder acabar ninguno de estos problemas tampoco. Emanuel, nos queda claro que debemos enfrentar la pandemia sin trabajo infantil y que el momento para actuar es ahora. Les agradecemos a todos y a todas su presencia. Fue una producción de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, con la participación de ARPAS, ORAPE, CNC, FARCO y FGER.